que yo veo por la mirilla de mi puerta imaginaria. Gente que corre, salta, baila, canta y ríe. Estoy mirando con mi ojo el universo. ¡Palma! Este pitante, este paisaje que yo veo por de mi orilla de mi puerta imaginaria. Gente que corre, salta, baila, canta y ríe. Estoy mirando con mi ojo el universo. Se me aparece un arco iris de colores, verde, esperanza, azules, rojos y amarillos. Muchos destellos que me cargan todo el cuerpo. Puedo sentirme sol, el cielo, el mar y el trigo. Yo quiero estar y quiero entrar. Yo quiero estar del otro lado con vos. Juntarnos por el camino y fundirlo en un abrazo de amor. Yo quiero estar y quiero entrar. Yo quiero estar del otro lado con vos. Juntarnos por el camino y fundirlo en un abrazo de amor. Veo bandadas de pájaros volando, miro a la gente tomada de las manos, caras felices que sonríen con cariño, madres que llevan el pan para sus niños. Ahí no hay soldado, ahí no hay balas ni cañones, no existen guerras, solo hay paz, no hay rico y pobres. Todo es amor, todo es ternura, todo es bello. Lo veo tan cerca, pero debe estar tan, tan lejos. Yo quiero estar y quiero entrar. Yo quiero estar del otro lado con vos, juntarnos por el camino y fundirnos en un abrazo de amor. Yo quiero estar y quiero entrar. Yo quiero estar del otro lado con vos, juntarnos por el camino y fundirnos en un abrazo de amor. Yo quiero estar y quiero entrar. Yo quiero estar del otro lado con vos, juntarnos por el camino y fundirnos en un abrazo de amor. Yo quiero estar y quiero entrar. Yo quiero estar del otro lado con vos, juntarnos por el camino y fundirnos en un abrazo.